noche si te quieres quedar, que sea pa' despertar con más sueño. Contigo yo me siento en modo avión, y no hay mejor asiento que el colchón. Que el viaje no aterrice hasta llegar a nuestro amor. Contigo yo me siento en modo avión, y no hay mejor asiento que el colchón. Quizás mañana quiera más que eso, pero eso solo el tiempo lo dirá. Me encanta vernos juntos al espejo y nos imagino hasta llegar a viejo, pero eso solo el tiempo lo dirá. Y después de una noche fatal, despertarnos con sueño y si anoche sí te quiero. Que sea pa' despertar con más sueño. Contigo yo me siento en modo avión, y no hay mejor asiento que el colchón.